Ahí pasaba Bife, pasá Estrella, pasá si estamos nosotros nomás. ¿Habrá alguien escuchando en el 88.7? ¿Sabés que estaba escuchando la grabación que hicimos ayer, Chris? No, sí. ¿Cuándo fue? ¿El viernes? A ver, ¿de qué grabación hablas? Ah, sí, ya está. Llamamos a Hawái, le cuento. Señorita Malén, señorita Gise, ¿cómo les va? Estamos al aire, ¿eh? Si querés pasar, bienvenido. Buena la gente, todo el mundo. Es el piso nuestro, ¿no? Este, tenemos que estar todos adentro. Sí, sí, sí. Bueno, podés pasar, Gise, también, si querés. Vamos. Me estaba preguntando, primero, si habrá alguien escuchando. Hoy feriado, ayer, por ejemplo, nuestra amiga Marian se estaba yendo al emergente, me mensajé a la 1:00 a.m. Como si fuese un sábado. Fue sábado ayer, ¿o no? No fue sábado. ¿Y hoy es domingo? Hoy es un domingo sandwicheril. ¿Cómo le va? Bien, para mí fue sábado porque fue como un monosábado, el sábado contra el festejo. Uh-huh. Ayer fue medio sábado porque tocamos nosotros también ahí en el especial. Córdoba. ¡Y lo cerraron! ¿Cuál? Pero está abierto. El especial ayer no, fuimos. El Universal. El Universal, perdón. Sí. Ah, perdón, se me confundieron los bichos. Ayer cerraron el Universal. Sí. No me Pero dije. Perdón, estábamos en el, en el otro, en el especial. En el especial, ahí al lado vuela el pez. Bien. Bien. Con los de Illustrem en una linda fechita. La verdad que estuvo interesante. Perdón, me acaba de pasar algo muy raro. Me pide amistad un tal Cristian Estrella. ¡No! En este mismo momento. Cristian Estrella. Usted estuvo buscando su otro yo por Facebook. Vio que a veces uno pide las cosas y aparecen. Es lo que está buscando. No sé qué es. Sí. Yo la semana pasada quería hablar con Rally Barrio Nuevo. Quería el Rally Barrio Nuevo. Y apareció. Y apareció porque llegó tarde, la entrada a Buenos Aires, porque estaba pactado para las 11 de la mañana él iba a venir. Bueno, parece que cuando proyectás algo aparece. Sí. Hay que proyectar nada más. Bueno, proyectemos. Hoy tenemos música también, Mati, compañeros. Traje a Belén Pascualini, que es una chica que canta muy lindo, además actúa, participó en varios musicales. Le mete. Y acaba de sacar un video, así que vamos a curiosear un poco en su nuevo trabajo llamado Mudar. Mirá, nosotros trajimos a Alejandra Bello, una gran colega que es muy interesante para escuchar, así que vamos a estar hablando de comunicación, estrategias de comunicación y nada, todo lo que los emprendedores nos interesa para ordenarnos un poco. Así que está acá en el piso, bueno, ya llegó Ale, así que en un rato vamos a estar haciendo arrancar una entrevista y con Tuti ya. Bien, escúchame, ¿nos pueden contar de parte? Ustedes formaron parte de Contrafestejo, estuvieron ahí con la FLIA, ¿no? Exponiendo, ¿cómo? ¿En sí, dónde se pusieron? Sí, estuvimos con parte de la FLIA, ahí en la, digamos, en el parque, en la calle principal, en el sector este. La verdad que fue un día con mucha gente, hubo mucho tránsito, no sé si llegaron, como que si pudieron contar la gente que fue. Esa es la pregunta, y contar es medio difícil. Contar es medio difícil, pero viste que Yo le calculo 4.000. Yo le calculo 4.000 personas. 4.000 personitas. ¿No? Estuvo bueno, la gente estaba contenta de la distribución. ¿Ah, sí? O sea, yo que estaba de este lado, justamente. Qué bueno. Pude preguntar, como a ver, che, qué onda, viste el año pasado, qué fue. Era como todo más, estaba todo como más cerrado. La verdad que estuvo lindo y sí, hubo FLIA, hubo un poquito de movida, así que contento de estar. No, quería decir que estamos escuchando justamente un audio que registramos el sábado a la tarde en el Parque Los Andes, de los CICUS de, ¿cómo era? Urbe... Cañas Urbanas. Esto es la primera vez que participan, así como lo dice el nombre, Cañas Urbanas. Son sicuris que viven acá en la ciudad de Buenos Aires, se juntan, tienen una profe y hacen los clásicos, si se puede decir, con los sicuris. También estuvo Kai Pachamanta haciendo ahí música con los sicuris más luego. Pasaron un montón de cosas. Hubo una cosa hermosísima, no sé si los viste a los caporales. Los caporales me los perdí, Mati. Que bailan con botas con cazuelas en las botas. Ah, unas botas hasta la rodilla llenas de cazuelitas. Y los hombres y las chicas con trajes típicos, parecen de muñequitas, con sombreritos chiquitos, pollerita chiquita y unas camperas rarísimas. Sí. Todo bordado, muy hermoso. Y bailando así ese baile que tienen, que es muy pata para arriba y muy, como se podría decir, como escénico, ¿no? Todos hacen lo mismo. Muy lindo. ¿Qué más vieron? Muy bueno. No, yo fui un ratito. No pude ver mucho. La banda sorpresa fue alucinante. La banda sorpresa es realmente una sorpresa. Había gente que había venido de Don Torcuato que... No sé cómo fue, ¿viste? Porque no pude indagar ahí cómo, cómo llegaron, pero la banda sorpresa llevó a su gente, la banda sorpresa fue un éxito, estaban muy contentos. Sé que está buenísima la banda sorpresa. Estaban muy contentos los chicos, estaban muy... yo charlé porque los conozco, tengo la suerte de conocerlos a dos de ellos hace muchos, muchos años, y le puedo preguntar cosas. Che, ¿qué onda? ¿Van a hacer un salón Siranush, una sala Siranush el lunes? Y están tocando hoy lunes 13, y están tocando hoy acá. ¿Qué onda? ¿Cómo se sintieron? Y la verdad es que estaban contentos porque decían que necesitan eso cada tanto de la calle. Siempre, viste, el Conex, como lugares, escenarios importantes. La van a equilibrar un poco. Claro, tocar así en el parque les pareció fantástico. Sí. Son 13 músicos, ¿no? Y esto que decías, Tino, se nota porque en un momento fue un problemón el tema de la energía. No funcionaban los generadores, se alquilaron unos generadores que creían que era lunes feriado y en realidad estábamos por empezar el festival y no arrancaban. Y de repente uno, que fue el más gauchito, por decirle, que arrancó y estuvo como 8 o 9 horas prendido, en un momento, en el medio del Adelio, 13 músicos tocando, el final del festival se paró. Se paró, dijo, acá me planto. Dijo, acá me tiró un mensaje, un texto Hugo, me tiró un texto, tengo que parar, tengo que cortar. La Adelio se bajó del escenario y siguieron tocando entre la gente y fue realmente un momento muy lindo. Mientras los sonidistas corrían como locos, volvieron a hacer andar eso y subieron después de vuelta. Rato y explotó. Tengo la filmación que los pibes están ahí como locos. No, bajemos, dale. Y están muy contentos ellos, están muy, muy energizados, o sea, por la cuestión de tocar en la calle, de esta situación de acá, aparte fue un día increíble, un solazo. Sí. Así que estaban contentos y bueno, todos estábamos contentos porque es lindo ver una banda tan convocante en un espacio así. Así que recordamos, hoy a la noche en la sala Siranush, Armenia 1353, el Adelio Valdés en concierto presenta su show Cumbias de Salón. ¿Encontró algo ahí, Malén? Es una genia, Malén. ¿Vamos a escuchar una canción y volvemos? El Pulpo. Dale. La Adelio Valdés. Amar discos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos del gustito a lo nuevo sonido. Amor discos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Ahí escuchábamos, antes de la presentación de Amor Discos, a Roma Pagana, la canción Consumer Waterfall o Waterfall. Mr. Cristian Estrella, usted ha estado involucrado en este disco que se llama Roma Pagana. Sí, es el primer disco de la banda de Andrea Prodan, Fabián Rojo Limardo, Diego Segovia y Cristian Pistón Fernández en batería, que van a volver a los escenarios celebrando sus 10 años dentro de algunas semanas, el 8 de noviembre, en Niceto. ¿Pueden estar acá en Sándwich? ¿Usted le puede hacer un...? Sí, vamos a hacer... esto es parte de una imantación que estamos preproduciendo para traer las ondas romapaganísticas a la mesa y ver si hacemos una telefónica, porque Andrea está bastante en Córdoba. En realidad se radicó allá hace ya algunos cuantos meses. Pero bueno, vamos a intentar... Sí, el año pasado ya me lo crucé a Andrea por Tras la Sierra, creo que era, no me acuerdo. No, nos cruzamos en un barcito. Y ya estaba recontra instalado ahí en Córdoba, le encanta Córdoba. Y conocí un personaje que está muy lejos de ser el hermano de... ¿No? Claro, sí, tiene realmente un mundo personal muy amplio. De hecho, acaba de editar hace unos meses un disco que se llama Sonidos Espontáneos, que lo grabó todo de primeras tomas, inclusive las letras. Ah, bueno. Un ejercicio creativo impresionante, ¿no? Se grabó, no sé, como 50 temas, una bestialidad. Y la particularidad es que además es un disco que editó en pendrive y que lo regala. Entonces, realmente es un concepto nuevo en su carrera. Che, que venga para acá, si ha pasado por la tribu, si lo pinchamos un poquito, si le insistimos, se recontracopa. Dale, vamos a insistir para traer a Roma Pagana, Andrea, a esta mesa. Al igual que hicimos hoy, trayendo a Belén Pascualini. Quizás Un tipo de canción o de sonido no tan habitual en Sándwich en Amordiscos. Como siempre decimos, le damos espacio a todos los géneros musicales. Todos quienes quieran darse a conocer tienen un lugarcito en este Sándwich. Y bueno, el caso de Belén Pascualini, como te contaba al principio, Mati, es una cantante que también viene del palo del musical, ¿sí? De la actuación del musical. Nos referimos un poco a su página en Facebook y ella cuenta que es una cantautora que nació en Buenos Aires en una casa pegada a una estación de tren. Dice Belén Pascualini: soy vulnerable a la música y al arte en todas sus versiones. Mi mayor romance es y será siempre con el arte. Amo las cosas simples de la vida, amo ver a un desconocido sonreír en el subte, me sigue emocionando que una flor florezca en primavera, cantar es mi tarea, cantar y cantar para gente de todo tipo, clase, gente de todas las creencias imaginables. Bueno, Un dulce de leche, sí, realmente Belu es una persona adorable. Define a su música como una mezcla de pop, folk, indie y sonidos alternativos. Y por sobre todo, letras que dicen. Y entre sus influencias cuenta a Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nacha Guevara, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Freddie Mercury, Caetano Veloso, Javan, Marisa Monchi, Beach Boys, Los Beatles. Bueno, es bastante amplio el abanico de Belén. Uh-huh. Rosa también, yo te diría, algo relativo al blues, bastante de blues, bastante de canción, buenos músicos instrumentistas, buenos guitarristas, siempre se nutre de un seleccionado de músicos muy interesantes. Y en este caso está presentando su nuevo trabajo llamado Mudar, que también viene acompañado de un videoclip. Muy bien. Te propongo, Mati, si querés, que vayamos a escucharla y luego vamos a ir posteando ahí en el Facebook de Amordiscos algo de esto que estamos hablando. Bien, entonces Cristian Estrella trajo el Amordiscos hoy con Belén Pascalini. Hola, mi nombre es Belén Pascualini. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Y bueno, hoy les quiero contar un poco acerca de mi proyecto solista. Soy cantautora y bueno, el proyecto lleva mi nombre, Belén Pascualini. Y hoy quiero contarles un poco acerca del lanzamiento de mi segundo disco como cantautora. El disco se llama Mudar. Derecha en este proyecto ha sido y sigue siendo muy felizmente Ezequiel Finger, que es el productor artístico, el arreglador y el director musical del disco. Aparte, estoy tocando con unos tremendos músicos que a su vez son los que han grabado el disco. Entre ellos están Pablo Green, Gonzalo Pollo Fuertes, Julián Kanepsky, Fernando Lerman, Alan Plachta, Fernando Vallés, Gabriel Spiller, Martín Yubro, Paula García Presas y Fernando Lerman. Además, Román Varas está haciendo en uno de los temas algo de programación y de loops. Somos todos músicos de Buenos Aires. Si bien pertenecemos a distintas partes, por una razón u otra hemos llegado a conocernos todos y bueno, todos terminaron formando parte de este mi disco y estoy muy contenta. Les quiero presentar un primer tema para que vayan adentrándose en este material. El tema se llama como el disco, Mudar, y tiene que ver un poco con atreverse a dar el salto ante lo que nos da miedo, ante lo que nos aterra. Justamente eso, no quedarse quieto ni paralizado cuando algo nos da miedo, sino moverse y con coraje atreverse a sortearlo, a sortear el desafío. Espero que lo disfruten. Sin querer. que prefiero no soltar y sobre todo tengo miedo de desear para siempre andar tatuada a tu lado y que tiemblen nuestras manos y el pelo deje de brillar, se haga blanco, se haga sal, pero voy a atreverme a dar el salto, sí, yo voy a mudarme de lugar, pero voy a atreverme a dar el salto, sí, yo voy a mudarme de ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Hasta hace poco tuve otro proyecto muy interesante junto a Alberto Favero e hicimos un espectáculo que se podría relacionar con el género de Music Hall o Café Concert, que se llamó Canciones a la Intemperie, y es un espectáculo que reúne canciones de artistas muy eclécticos de la escena musical internacional. Hay temas de Sondheim, de Leonard Bernstein, de Chico Buarque, de Gershwin, de Annie Lennox, de Peter Gabriel, de todo un poco, de Ray Charles, hay estándares de jazz, y todos los temas los habíamos adaptado al castellano. Y había una apuesta además muy teatral de los temas, no era un mero recital, sino que nos encargamos de que hubiese algo teatral al interpretarlos. Y bueno, y en el escenario estábamos únicamente Alberto Favero en el piano y saxo eventualmente en algún tema, y yo era quien los interpretaba vocalmente. Se llamaba Canciones a la Intemperie porque justamente no había red, saltábamos. Saltábamos al abismo y de lo único que podíamos abrazarnos, el único cobijo que podíamos, del cual podíamos estar como resguardados de esa exposición, eran las propias canciones. Más allá de las canciones, estábamos desnudos. Por eso, Canciones a la Intemperie. La idea de grabar este disco arrancó en octubre, noviembre del año pasado, del 2013, y finalmente ahora, en agosto, septiembre, estuvimos haciendo los últimos arreglos para que el disco finalmente saliera, así que se puede decir que vamos a cumplir casi un año desde que el proyecto de grabar, mudar y de lanzarlo y de estrenarlo en vivo se está pensando. parte de mi carrera como cantautora, soy actriz, trabajé en muchos espectáculos de calle Corrientes, principalmente dentro del género de teatro musical. Estuve en Eva con Nacha Guevara, hice Sweeney Todd también con Julio Chávez y Karina K. Conocerán la película de Sweeney Todd con Johnny Depp, bueno, yo hacía de la mendiga. También estuve en Despertar de Primavera. Hice un espectáculo que se llamó Frustrados en Baires con música de Charly García. Actualmente también estoy haciendo una obra los viernes tras noche que se llama Mundo Redondo y que la música, la banda sonora de esta obra es la música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Así que digamos que tengo toda una faceta asociada al teatro musical, también un poco al teatro de texto. El año pasado trabajé en el Teatro San Martín con una obra en verso del Siglo de Oro español que se llama Los Áspides de Cleopatra. Estuvimos en la sala Casa Cuberta y después nos fuimos de gira a Madrid al Teatro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de Madrid, así que fue una gran experiencia. Mi sándwich favorito es el tostado en pan árabe de jamón, queso y tomate. Si el pan árabe es pan de salvado, muchísimo mejor. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Tendríamos que estar festejando que Belén tocaría en este fin de semana, pero vivimos en la ciudad babilónica del señor Bigotín, que se ha dedicado con saña a cerrar lugares sistemáticamente, lugares donde se pregona la cultura, básicamente, porque ayer hablábamos un poquito, te cuento, Cristian, en realidad estaba escuchando que era La Otra, y estaban las chicas de Abogados Culturales, y ella como abogada nos contaba algo así como que, aparte de ser abogada de centros culturales, también es abogada de hoteles 4 o 5 estrellas, que también te llegan a chequear, a ver si estás en línea, y si un hotel 4 o 5 estrellas tiene 20, 25 faltas, no es más que una nota, y un centro cultural o un lugar de música o un lugar a donde haya una obra de teatro encuentran una sola falla, que puede llegar a ser no tener el plano de evacuación para 35 personas obligatorio, o esas cosas ridículas nuevas que está sacando el señor Bigotín, te lo clausuran. No solo te lo clausuran, sino te lo clausuran por un montón de tiempo, y estamos viendo un lugar hermosísimo y súper importante como Café Vinilo, que están remando hace rato, todos sus shows suspendidos, entre ellos cae también el show de Belén. Claro, porque digamos que Belén presentaría mañana su segundo disco, Mudar, en Café Vinilo a las 21 horas, pero sabíamos que pesaba una clausura por estos días sobre Café Vinilo y nos pusimos a buscar, y en su página dice que están clausurados y también en su Facebook, así que no sabemos a ciencia cierta si el show de mañana se va a hacer. Lo concreto, Mati, es que además de estas clausuras que vos decís, de por motivos a veces irrisorios, también muchos lugares fueron clausurados por no tener papeles que propios organismos dependientes del gobierno tienen que expedir, claro. Sí. Entonces, es una trampa un poco perversa, ¿no? Porque mientras tanto lo que ocurre es que estamos todos como ciudadanos reprimidos, y en esa represión nos hacen perder energía, tiempo, nos bajan la autoestima. Y así ocurre uno de los fenómenos que más persigue, me parece a mí en lo personal, esto lo digo a título personal, este gobierno de la ciudad, que es mantener a la sociedad con una cabeza encima, con una bota encima, ¿no? Porque lo mismo pasa cuando querés irte a una plaza y están las rejas, o también una cosa que me duele muchísimo de ver es el nivel de suciedad que hay en la vía pública, ¿no? Definitivamente estos contenedores para reciclar no funcionan, hay muchas cosas que están muy mal, y me parece que es tiempo de que realmente hagamos militancia activa para que los lugares se abran, para que no nos clausuren más a nosotros, porque con la clausura de los locales para ver arte en vivo, también nos están clausurando a nosotros la posibilidad de ser un poco más libres y de compartir, ¿no? El hecho de estar acá en esta ciudad y disfrutar de las cosas que hay. Las opciones, ¿no? Las opciones. Yo ahí veía en Facebook, en la página del gobierno de la ciudad, que muy contentamente regalaban 250 entradas para ir a ver una orquesta en el Colón, a la cual me imagino que debe haber un montón de gente que le debe recontracopar eso, pero no es solo el color que vos querés, ¿no? Las claro. cosas. Sí, del mismo modo podemos pensar en yo no quiero ganar un concurso para irme a grabar a Abbey Road. Claro. A mí déjame tocar en Buenos Aires con condiciones dignas. ¿Entendés? Sí. Y que no todos tengan que estar siempre luchándola, remándola, vendiendo entradas, mil cosas que se hacen para poder cumplir con mandatos o con leyes que no están del todo claras y que parece que cada vez más no es algo hecho tan porque sí, ¿no? Hay todo un plan atrás de esto. El otro día hablábamos con la gente de La Música en la Calle No es Delito, una militancia desde el laburo, porque gente que toca en la calle, que labura de trabajar en la calle, que es hacer música además. Y nos contaban parte de los muchachos que estuvieron hablando con el KIA este de Tan Biónica, que no me acuerdo el nombre y espero nunca aprendérmelo, que le parecía sorprendente que los músicos no puedan tocar en la calle de la ciudad de Buenos Aires. Ante esto los muchachos le dicen, bueno, sacate una foto de no puedo. Claro. Le acaban de nombrar como embajador Violeta, cultural. Embajador del señor Bigotín, imagínate que me entro en un... O sea que hasta los músicos mismos le hacen ruido, pero una vez que firmaste, ¿viste? Sí. Bueno, Catupecu Machu por estas horas, y dejá de mencionarlo, Mati, se rehusó a abrir a Foo Fighters porque no solamente no les querían pagar, sino que también querían quedarse con su aporte a Sadaic, que es un derecho que tienen ganado por el hecho de tocar y hacer su laburo. Entonces, acá hay muchas cosas para rever, ¿eh? Sin embargo, bueno, la música sigue girando en Sándwich también. Hoy escuchamos a Belén Pascualini, a Mordiscos número 33, ya Mati. Seguimos en la ciudad de Buenos Aires, vamos a ver para qué lado nos vamos la semana que viene. Me gustó mucho Belén, espero tener acá en los CDs de Sándwich su nuevo segundo trabajo. Así lo podemos seguir compartiendo. Y ya que hablábamos de Catupecu, podemos recordar que este jueves a las 19:30 el Bicho Reactor cumple 10 años. Y eso de las 19:30 van a estar los Catupecu acá en la tribu, al parecer, o en video al menos. Ajá. Van a estar presentando un video, así que hay que llamar al Bicho Reactor y anotarse porque la capacidad es limitada. Van a estar presentando El Grito después, Catupecu Machu, 20 años. Yo tengo acá, te mostré mi tatuaje de Catupecu. Ah, mirá vos, no sabía que tenías un tatuaje de Catupecu ahí en la gamba. ¿Viste? La pantorrilla. Mi primer tatuaje, muy jovencitos, 16 años, con mi hermano, nos fuimos a tatuar los dos. Lo mismo, porque nos habíamos encontrado en un recital de Catupecu, esos recitales que 300 personas, más o menos, 250 personas, no me voy a olvidar nunca. Recuerdo que fue mi primer... ¿Cómo se dice cuando te tirás del escenario, Malen? Ustedes deben saber. Haciendo mosh. Smosh. Me tiré de smosh al lado del bajista, nos tiramos los dos juntos. Obviamente toda la gente fue a agarrar al pelado y yo seguí derecho y terminé el recital con un chichón y una chica poniéndome Coca-Cola en el cualquier cosa, pero muy muy divertido, y no me voy a olvidar nunca el momento en que salté en el mismo momento y en el aire veía como toda la gente iba a agarrar al músico, obviamente, ¿no? Al tarado que había subido ahí a hinchar las guindas, pero lo hacía todo el mundo subía y saltaba y digo, yo también lo hago. Sí, sí. Y así que bueno, hay un lindo recuerdo con los Catupecu, que ya te digo, esto de haber sido 90 y no sé, nada, ni monedas. Cuando arrancaban, ¿usted sabía que tocaba la batería Mariana Baraj en Catupecu en los inicios? No sabía. Que yo tampoco sabía, un día me lo contó y quedé de cara. No sabía. Vecina mía Mariana Baraj. Ajá, después te cuento. Sí. Nos vamos a la tanda, muchas gracias Malén. Volvemos antes que se den cuenta.